Siempre pienso que si me tuviesen que presentar en un programa de televisión, sería fácil. Se llama Ariel, le dicen Olivetti, tiene 24 años, es de Acuario, pelo castaño, mide 1,73, pesa 67 kilos, es independiente y vive en Caballito. Ah, me olvidaba. Estudio periodismo. Y por ahora soy nada más que un pasante en un diario de Buenos Aires. El pasante. Ando de paso, investigando mundos. Mi jefe se llama Jorge. Le dicen el canario. El canario Saldívar. No sé bien por qué. Mi relación con él es buena. Va. Es buena porque me rompo el tujes. Sí, me esfuerzo mucho. Es mi primer pasantía, ¿viste? Mi primer paso dentro de los medios. El diario se llama El Ciudadano, en Buenos Aires. Me acuerdo que cuando se lo conté a mi vieja en mi casa, compró helado. Sí, negro. Bueno, quedate por ahí por Ezeiza, ¿eh? Dale, apurate. ¿Ariel? Sí, ¿me esperás un segundito? Jorge, sí, sí, te espero. Dale, dale. Bueno, escúchame, Javier. Quédate ahí, en Ezeiza, que yo después te llamo acá, tengo algunas cosas que resolver. Hasta luego. ¿Cómo andas, Arielito? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Nervioso en tu primer día? No. Bien, bien, bien. Ya hice amigo del de la entrada, ¿viste? Bueno, copado. Como verás, esto es un quilombo. Como sí. Todo diario, esto lo vas a ver todos los días. Esto, digamos, es un ritmo muy, muy dinámico de laburo. ¿Hubo un choque? ¿Hubo un choque ahí en Ezeiza? Sí, sí, hubo un choque en Ezeiza, ¿viste? Y me quedó, lo tuve que mandar a Jorge. Sí. Nora está cubriendo otro evento que se está haciendo ahora del gobierno de la ciudad. Y mirá, tengo una sección para llenar, ¿viste? Una serie de páginas para el sábado. Y quería saber si... ¿Qué sabías del mundo de los judíos ortodoxos? ¿Judíos ortodoxos? Dame un segundo, a ver. Tengo un amigo, tengo una punta por ahí. Tengo un amigo que bueno, la familia es ortodoxa. Perfecto, perfecto. Mirá, me venís como anillo al dedo. Esto ya lo teníamos pautado, digamos. Pero a partir del próximo número vamos a hacer algunas reuniones para ver qué escribimos, ¿no? En el diario, qué notas hacemos. ¿Qué querés que necesito sepa, que me armes una notita, un informe, unas dos páginas más o menos, acerca de las costumbres de los judíos. Ortodoxos. Dale, dale. Ortodoxos. ¿Para cuándo lo querés? Y mira, para antes del cierre, el viernes a la noche, más o menos. Viernes. Dale. Ok, dale. Te voy adelantando cosas, porque te llamo, te mando. Sí, vos llamame, vos manteneme informado siempre. Esto, bueno, es así, viste. Yo tengo que estar al tanto de todo. Dale. Porque acá, una cagada que te mandaste y sale, no sé, un dedo manchado en la página del diario, viste. Y esto no puede ser, así que manteneme informado siempre. Judíos ortodoxos. Le dije que tenía un amigo con familia de judíos ortodoxos. No tengo a nadie. ¿Por dónde empiezo? Tengo a Florencia. No les conté de Florencia, ¿no? Bueno, Florencia es una profesora, ex docente mía. Apenas entré a la facu. Una joyita, 28 años. Un sol. Ojos divinos. Vive sola, tiene un novio, pero que medio pescado. Lo vi un par de veces, la vino a buscar a veces a la facu. Y hay onda, ¿viste? Hay algo. Y cuando, viste, empecé este laburo y vio como que yo enderecé un poco esta pasantía, hay como más onda. Me está tomando un poquito más en serio. Así que la llamo a esa. La llamo a ella, vamos a empezar por ahí. Contestá. Hola, Flor. Hola, Flor, ¿me escuchás, Florencia? Sí, a ver, sí, ahí te escucho bien, decime. Ariel, ¿cómo estás? ¿Bien? Ari, ¿qué haces? Bien, che, bien. ¿Te agarré cenando? Sí, justo estaba a punto de poner la mesa, pero todo bien, no te preocupes. Ah, no, pero seguí, si querés te llamo más tarde. No. ¿No? ¿Todo bien? Está todo bien, sí, decime. Che, mira, te jodo 2 segundos. ¿Viste que empecé a laburar ahí en El Ciudadano, en el diario? Sí, ¿cómo te va? ¿Está bueno ese diario? Está bueno, la verdad que tiene mucha llegada, tengo un jefe bastante copado, recién, viste, hoy conocí a mis compañeros de laburo bastante, bastante bien. Sí. Pero te llamaba porque me pidieron investigar el mundo de los judíos ortodoxos. Para, te voy a hacer una nota para el sábado ya. Sí. Che, sí, ¿no? ¿Qué me querés preguntar? no, ¿sabés algo de ese mundo de los judíos ortodoxos? ¿Tenés alguna punta, alguien que conozcas? Saber, no sé, pero a ver, déjame pensar un segundo. ¿Sabes qué? No, sí. Me parece que mis viejos tienen unos amigos, se llaman Javi y Ricardo. Ellos no son judíos ortodoxos desde hace mucho, pero te van a poder contar bien. Jaya y Ricardo, son recopados los dos. Y no van a tener ningún problema seguramente en que los entrevistes, porque aparte están reenganchados con lo de la ortodoxia. Ah, ok, o sea, un matrimonio que se volvió ortodoxo hace poco. Sí, debe ser, ponerle 6 años, una cosa así. Che, buenísimo. ¿Tenés el teléfono? Así lo llamo. Sí, decime. ¿Te vas a anotar? Sí, dale. Dale. Esperame un segundito que lo busco. Dale y... Jaya, saca la papa del fuego. Abelson. Acá está. Es el 4-787-5275. 5275, dale, ok. Sí, viven ahí por Núñez. Bueno, ojalá que te vaya bien y bueno. Che, no vas a llamarlos ahora, ¿no? Decís que los llamen mejor mañana. Sí, un poco tarde ya. Yo te diría que los llamen mañana, okay. Seguro van a estar. Ok, dale, bueno. Che, da vuelta a las milanesas. Seguí con lo tuyo. Bueno, te mando un beso. Dale, mandale un saludo a tu novio. Bueno, ahora le mando. Chao, te mando un beso. Suerte, besos. Chao, beso. Está cerca, muchachos, está cerca. Onda hay. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a llamar a Jaya y Ricardo. Me acerqué hasta la casa de Jaya y Ricardo. Viven en Núñez, me tomé el tren. Fui hasta la casa, me recibió con golosina Jaya, es un matrimonio bastante, bastante feliz. Ella tiene 52, 53, él tiene un poco, casi llegando a 60. Y son como matrimonios que fueron separados, ¿no? Y se juntaron, y hace un par de años que se volvieron a la ortodoxia. Y es bastante interesante lo que me comienzan a contar. En principio, bueno, el punto de partida, ¿no? ¿Qué es la ortodoxia? ¿Qué diferencia hay entre un judío ortodoxo y un judío que no lo es? En primer lugar, el término ortodoxo es un término que no es un término judío. O sea, es como te ven de afuera, te llaman ortodoxo. En realidad, lo que hay es judíos. Todos somos judíos, digamos, los que somos judíos, por ley. El judío, digamos, no es ni más y otra... En primer lugar, se dice que todo lo que es material, todo lo que está en este mundo, tiene un reflejo o es reflejo de un mundo espiritual. Si nosotros entendemos que en un mundo espiritual que no es material hay países, para decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, no es así, entonces los que somos judíos acá venimos de ese lugar o de esa zona espiritual, ¿no? que es una zona más dentro de todo el espectro espiritual. Entonces tenemos el evento de haber nacido judíos. Como judíos tenemos la posibilidad de cumplir con lo que nos fue ordenado. O sea, nosotros éramos un pueblo que estábamos esclavos, que no solo de esclavitud física, sino también moral, en un nivel muy bajo, y con un profeta, que era Moisés, se nos sacó de ahí y por primera vez en el mundo se reveló Dios. ¿Cómo se revela? Pasándote la Torah. ¿Qué significa Torah? Torah viene de Oraá, que significa enseñanza. Entonces Dios te dijo, mira, te saco de Egipto, que fuiste esclavo, y ahora vas a ser esclavo mío. ¿Pero esclavo de qué manera? Vas a cumplir los preceptos que yo te digo para elevarte, para ser mejor, para ser más espiritual. Y así nace la nación judía. O sea, la nación judía es una nación netamente espiritual, digamos. ¿Por qué cumplimos preceptos? Mitzvah viene de la palabra tzavta, entre otras cosas, que significa unión. En la medida que vos cumplís con esas cosas, te unís al Creador o al origen del mundo, si es que vos pensás que existe tal cosa. Entonces, todos los judíos, de alguna manera, cumplen algo. Si vos respetás a tu papá, cumplís la mitzvah de kibud av va'em. respetarás a tus padres. Algunos estudian, otros rezan, y todos de alguna manera cumplen. A los que se llaman ortodoxos es porque están más apegados a la ley y cumplen más. La filosofía jasídica es un enfoque muy interesante que toma una rama del judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo es muy amplio. Para nosotros, obviamente porque es la que elegimos, la más copada es el enfoque jasídico. Porque es un enfoque que permanentemente estás buscando fundamentos, estás estudiando, y aparte se trata de que sea todo con amor, no una cosa fastidiosa, pesada y técnica y mecánica, sino que sea con fundamento, con filosofía, con onda, que es la filosofía de Chabad Lubavitch. Y creo que es la característica de la comunidad nuestra, que no presiona. Hay una cuestión muy interesante de Chabad, que Chabad te muestra todo el panorama. Si te gustó, te quedaste, y si no, te fuiste. De nuevo, hace 5 años que ambos se habían convertido a la ortodoxia. Y por ahí, lo más interesante también preguntarles era, ¿cómo era la vida ahora? Porque imagínate, tenían una vida pasada con amigos, lugares, vínculos, espacios totalmente distintos. Hay un cambio profundísimo, que tiene que ver con el concepto de la vida. Pero bueno, ¿cómo es la vida ahora converso al ortodoxo? Yo como que tengo dos vidas. Digamos, cada vez, la idea mía es que en algún momento se van a unir las dos. Lo que pasa es que yo no puedo aparecerme en la oficina como un judío ortodoxo, porque ya mis compañeros de trabajo, mi socio, ya sabe que no me puede invitar a comer a, qué sé yo, a Puerto Madero. Ya lo saben, que tengo que comer, que voy a comer kosher, saben que ciertas cosas subidas de tono no ya no tienen que ver conmigo. No te tengo mucho. Me conocí antes. Pero bueno, no, yo lo que pasa es que para la persona que empieza a, como nosotros, no tiene el derecho de irrumpir en la vida del otro de golpe. ¿Entendés? Como decir, ahora soy esto. También hay que darle al otro, también a mis hijos. Tampoco puedo con mis hijos decirle, mirá, soy ortodoxo ahora, entonces cambió todo. O sea, uno tiene una responsabilidad a la edad, sobre todo que yo empecé. Tenés una responsabilidad con el resto, con los amigos, o sea, gente que te quiere. Entonces, de pronto te ves viviendo dos vidas. O sea, yo hoy estuve a la mañana en el templo, y bueno, ahí son todos mis amigos, están todo, la gente que estoy, todo vestido de negro, con capote, con barba. Y de pronto me voy a tomar helado a Fredo con mi amigo, socio, y la cosa cambia. Y bueno, el que es mi amigo del corazón va a ser siempre mi amigo del corazón. La gente que está con uno tiene miedo de que el hecho que vos empieces a tener este tipo de vida lo excluya de tu vida. Ahora que estás en esto, también vos no se te puede encontrar ni un viernes a la noche, no se te puede invitar acá, no podemos hablar de ciertas cosas que siempre hablábamos. Es cierto, la verdad que es cierto, eso no se puede. Pero es una búsqueda que yo, hasta donde yo entiendo, es genuina y honesta. Y si vos sos mi amigo, mi hijo, lo que fueras, bueno, vamos a ir juntos viendo cómo, y que esto también te aporta a vos. Pero los hombres, ¿por qué? Porque tenemos que, bueno, que pasa, vamos a ver, pasa una chica que es muy linda, y el hombre mira. A lo mejor también. Bueno. Una chica linda miramos también. Bueno, bárbaro. Y si estás con amigos, comentás. ¿Es así o no? Sí. O sea, ¿vos te pasa? Totalmente. Bueno, ahora mis amigos saben que yo voy a mirar para otro lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué miro para otro lado? También es bueno. ¿Porque soy tontito o por qué? los 50 años anteriores miré y por ahí hasta comenté un poco. Mirá qué linda, mirá, bueno. Y esas cosas. Ahora lo que pasa es que si uno mira, comenta y se mete en ese tema, te lleva a una frecuencia que no es la que yo quiero estar, no es la que elijo estar. Tiene que ver con eso, no con una cosa de moralina barata, de uno, yo no miro, yo soy. Después de hablar 1 hora y media más o menos con Jai y Ricardo, después de tomarme un poquito del jugo de manzana, que finalmente acepté, con las golosinas, que finalmente acepté, me dijeron por ahí lo más profundo y fundacional de la entrevista. Y es que para ellos se redefinía el concepto de la vida. tiene que ver un poco con el sentido de la vida. Tiene que con esta pregunta que creo que nos hacemos la mayoría de los seres humanos, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Para qué? O sea, la vida pasa a ser como algo más chiquito dentro de un mar de cosa espiritual. Empieza a tener sentido esta vida material. O sea, no lo ves como es lo que es. Es esto y nada más. Nazco, muero y si en el medio la puedo pasar bien, la paso bien y bueno. Igual la pasamos bien. Parece que fuera todo muy serio. Estamos todo el tiempo acá, ¿no? La pasamos bien también. Sí, sí, sí. Porque esa es la historia. Bueno, después de irme de Núñez con esta información en la mochila, tenía un poquito más claro qué era la ortodoxia judía. Ahora lo que necesitaba era un poquito más de información dura, de datos duros, de información de base acerca de qué es el judaísmo, hace cuántos años viene. Así que, bueno, son las 2 de la tarde, llego a casa, le afano la laptop de mi hermana y empiezo a surfear en la internet. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.